El sublime encuentro. Fue en la iglesia de San Rufino el primer encuentro espiritual de Clara con Francisco. Él, en aquella noche memorable, se dispuso a hablar a los hermanos de Asís. Hermosa, a sus 17 años, ella era dueña de grandes sentimientos, que cautivaban e iluminaban a su propia alma. Tenía un candor inexplicable, y su hermosura atraía las miradas, por ser su belleza una nesga por donde pasaban las claridades espirituales. Sus ojos mostraban a quien los contemplase, la existencia del cielo, y, si no fuera mucho comparar, parecían dos estrellas, sino soles, que prometían la más alta esperanza a los sufrientes, y a los que se apasionaban por los misterios. Sus cabellos parecían luminosos, como sirviendo de antenas del alma, que buscaban inspiraciones más altas para hablar a los hombres, en todas las direcciones del entendimiento. Clara era un ave del cielo posada en la tierra, donde la aflicción se encadenaba en todos los países, donde las propias religiones manifestaban poderes extraordinarios, formando guerras y levantando tribunales, cuyos frutos eran los sufrimientos y la depravación, en nombre de aquel que era todo amor y perdón. Clara era una flor del más puro árbol de la vida, el árbol del amor. Francisco, viviendo en la misma ciudad en la que nació esa joven encantadora, la conocía desde niña, pues también era de familia acomodada. Sin embargo, el ímpetu espiritual de estos dos seres solamente se dio cuando él hablaba en el templo de San Rufino. Francisco estaba acompañado de varios compañeros de trabajos espirituales, que los secundaban oraciones, y el silencio era la tónica del ambiente. La comunidad ya se encontraba preparada para todos los avances, en el sentido de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fueron 6 meses de convivencia con Francisco, en régimen de urgencia, como le pidió Jesús, y la muestra del capítulo anterior correspondía a una noche de intercambio de experiencias, donde la intuición era más visible que la propia presencia de los frailes. Francisco, sin querer, fue llevado por la diestra hacia un lugar de destaque en la pequeña capilla, por Fray León, que le susurraba al oído: «Fray Francisco, habla, hombre de Dios. Habla al pueblo que tiene deseos de oírte». Fray Luis, notando que el momento era propicio para nuevas revelaciones, llegó igualmente junto al padre Francisco, y habló con alegría: «Habla, Francisco, de las visiones que siempre tienes, de las almas que te piden que vayas a las ciudades donde vivían, cuando estaban en el cuerpo». Y Fray Luis insistió mucho al oído de su compañero, pidiendo que comenzase el discurso con la citación de Actos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 9. A Francisco se le iluminaron los ojos, y creció en entendimiento, por la recordación de Fray Luis. La iglesia estaba llena, y del lado de afuera se aglomeraba la multitud para oír su palabra. Solo, en un pequeño saliente a forma de tribuna, habló con sencillez: «Hermanas mías, hermanos míos en Jesús, que Dios nos bendiga e ilumine a todos, y que nuestra Madre María Santísima nos proteja siempre. Quiero iniciar mi charla citando un pasaje evangélico, conforme fue solicitado por nuestro amado compañero Fray Luis». Y prosiguió, repitiendo el pasaje sugerido por Fray Luis: «Por la noche, Pablo tuvo una visión, en la cual un varón macedonio estaba de pie, y le rogaba, diciendo: ven a Macedonia, y ayúdanos. Por lo que nos muestra el Evangelio, hay gran preocupación de las almas, para que él se predique, donde ellas nacieron, en la tierra en que ellas tuvieron, por primera vez, visión de los cielos y de las estrellas, y respiraron el aire, bebieron el agua, y se alimentaron». ¿Quién tiene el valor de contradecir a Pablo en esta asertiva divina? Lo que podemos es callar, como hicieron tantos otros, pero no vamos a hacerlo. Vamos a hablar. Os digo con todas las fuerzas de mi alma, que yo también lo escuché, no por merecimiento, sino por misericordia. No por ser agraciado, sino por compasión de Dios. no por hacer nada de bueno a la colectividad, sino por ser el más necesitado de los hombres. Lo oí, hermanos míos, muchas voces diciéndome, Francisco, ven a predicar con tus compañeros también a mi tierra. Me pidieron que predicara en Arezzo, Siena, Florencia, Toscana, Lorena, Salerno, Sorbaya, Lecce, Cassino, Verona, Vicenza, Padua, Venecia, Ravenna, Pisa, Brescia, Génova, Fiesole, Spoleto, Osimo, Ancona, Rieti, Perugia, Barbara, y hasta incluso en Roma. Esperamos visitar esos lugares en nombre de Dios, bajo las bendiciones de Jesucristo. En las vibraciones de esta charla, Francisco identificó dos grandes ojos que lo miraban con ansiedad. Clara lo miraba hipnotizada por su palabra elocuente y por su presencia sencilla. Las pocas palabras que dijo se encadenaban en torrentes de esperanzas para el corazón de aquella joven de firmeza fascinante. Al mirar hacia Clara, Francisco sintió una emoción diferente a la que los jóvenes sienten, normalmente, al ver al primer amor. La emoción estaba mezclada con el más puro sentimiento, aquel amor que no conoce los celos, en el cual no hay vanidad, donde no existe pasión, donde desaparece el egoísmo, no se piensa en el orgullo, y no se habla imponiendo. Clara estaba allí como una flor, al encuentro del sol, del viento y de la lluvia, y cuando notó que Francisco la miraba en demorada contemplación, se olvidó de la vida, sintiéndose bañada por un soplo divino, envuelta por una mirada que nunca más olvidó. Su emoción espiritual se transformó en felicidad para Francisco de Asís, que dio continuidad a su sermón, con serenidad, hermanas mías, hermanos míos en Jesucristo. Además de hacer la voluntad de estas almas de todos esos lugares que nos piden la predicación del Evangelio en sus tierras, vamos a cumplir otro mandato que el propio Evangelio nos pide y nos enseña en favor de los que sufren y de los que lloran. Oído por nuestro querido Fray Luis, que posee una memoria privilegiada, el registro de Pablo en su primera epístola a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 14: no descuides el carisma que has recibido y que se te confirió en virtud del Espíritu, cuando te impusieron las manos los presbíteros de la iglesia. Vamos a imponer las manos en los enfermos, pidiendo a Dios la cura para ellos. Vamos a imponer las manos en los endemoniados, para liberarlos de las angustias. Vamos a imponer las manos sobre los encarcelados, para que mejoren sus corazones, y sobre los infelices, para aliviar sus cargas. Es del agrado de Jesucristo que nos hermanemos unos con los otros, amando a nuestros semejantes como a nosotros mismos, y amando igualmente a Dios. La comunidad de la que formamos parte tiene el deber de llevar la esperanza a los que sufren, pan a los hambrientos, vestidos a los desnudos, consuelo a los encarcelados. Tenemos el mayor deber en Jesucristo de dar el ejemplo de amor antes que la palabra, y de caridad con obras, porque de esta manera podremos conmover a los que viven en los palacios, hartos de todo, pero inquietos de conciencia. Vamos a amar. Tenemos que amar constantemente, sin exigir nada, para ver si conmovemos a los políticos, a los teólogos religiosos y a los ociosos de la ciencia, en lo que se refiere a los derechos humanos, al equilibrio de las criaturas de Dios. Tenemos que vivir juntos con todos los infelices, día a día, para que ellos también comprendan la gran necesidad de la educación, de la tolerancia y de la confianza en Dios. El orgullo en el rico es de esperar, pero en el pobre es falta grave, porque la pobreza ya es un instrumento para que el pobre entienda el valor de la verdadera humildad. El egoísmo en el rico es de esperar, pero el pobre egoísta comete falta grave, porque la pobreza en el sentido al que nos referimos es para educarlo en las líneas del desprendimiento. Hijos míos, amamos la pobreza fielmente, pero no la inercia. Amamos la pobreza, pero no la miseria ni la suciedad. Amamos la pobreza, pero no la ignorancia. Dios nos creó en el seno de la abundancia de todo lo que necesitamos. Con todo, en la fase que atravesamos. Debemos renunciar a lo que sobra, repartir lo que tenemos, dar lo que viene a nuestras manos, para los que sufren y padecen en todas partes, para que Dios, en el mañana, nos coloque en el paraíso, donde nada nos faltará, porque aprendimos la lección de amor. Vamos a comenzar por nuestra casa. Nosotros, los que nacimos aquí en esta linda ciudad de Asís, donde nos fue dada la luz, tenemos el derecho a un techo, el derecho de alimentarnos, beber, distraernos, de viajar y de confraternizar entre familias. Todavía, ese mismo derecho abre ante nosotros un extenso derrotero de deberes que, a veces, nos olvidamos de cumplir: del trabajo honesto, de la educación constante, de la disciplina diaria, del perdón incondicional, de la amistad, del respeto a las leyes de Dios y de los hombres, de la paciencia con los ignorantes, y también los deberes mayores de hablar sin herir, de oír lo que no deseamos sin rebeldía, de pensar en cosas nobles, de escribir páginas instructivas, de respetar la naturaleza, de amar a los animales, de silenciar ante los males ajenos, si no fuera para observar esas reglas, que vinimos a hacer en esta iglesia, que vinimos a hacer en esta comunidad donde se reúnen muchas criaturas en nombre de Dios, de Cristo y de nuestra Madre María Santísima. ¿De qué vale que decoremos oraciones y más oraciones en este templo de Dios, si al salir de aquí no toleramos una pisada en el pie, una agresión enemiga, un insulto de los que nos rodean, un marido nervioso o una mujer desequilibrada, un hijo depravado o un pariente que no nos tolera? Vinimos aquí, hijos míos, para buscar fuerzas, en el sentido de restablecer en nosotros la tranquilidad ante todos los infortunios, y vencer todos los obstáculos. Bien sabemos que nuestra naturaleza es animal, que nuestros instintos son inferiores y agresivos, y que esa educación solamente debe partir de nosotros, pues los valores del alma, después que Dios nos los dio, son conquistas de nuestro propio esfuerzo de cada día. Dios y Cristo nunca nos abandonaron, pero ellos no pueden y no deben hacer lo que a nosotros nos corresponde realizar. Quien lea y entienda el Evangelio en espíritu y verdad, encontrará en él a Dios y el cielo, los ángeles y el propio paraíso, todo esperándonos, aguardando que hagamos nuestra parte, para recibir el premio de la felicidad. No hay nada despreciable en el amor de Dios, que espera de nosotros la comprensión, y también nos da medios para comprender. Ved la bondad de Dios en la eternidad. Hizo una pausa, miró a todos los asistentes, y volvió a encontrar los ojos de Clara mirando los suyos. El corazón sintió diferente, y entendió que aquella presencia no era igual a las otras. Existían hilos invisibles uniendo sus sentimientos, sino los corazones que latían al mismo ritmo. ¿Era el amor más puro que se podría pensar? Clara, en aquel instante, sintió que el mundo era pequeño para que pudiese ser transformado por aquel momento de felicidad. Encontró allí lo que buscaba en lo íntimo del alma. Aquel Francisco, hijo de Bernardone, hombre opulento, de los más ricos de Asís, era un noble que cambiaba la nobleza para sentir a la humanidad, y vivir sin familia definida, teniendo en todos los hogares su propio hogar. Aureolado por cambios de luces indescriptibles, Francisco volvió a hablar, con bondad y cariño: queridos hijos espirituales, qué bueno es convivir con vosotros en este ambiente de fraternidad legítima. Encuentro en cada criatura que me asiste por bondad la seguridad que necesito para las tareas que me propuso nuestro Señor Jesucristo. Os pido a todos los que me escucháis que, al salir de aquí, no os mostréis desinteresados por la luz del corazón. Procurad en la secuencia de las horas mejorar en todos los sentidos y anular el mal que aún existe en cada uno de nosotros, como principio de ayuda al bien que desea entrar en nuestros corazones. Si estamos acostumbrados a llegar a casa, discutiendo con nuestros familiares, que seamos dulces al hablar y pacientes al oír, sin exigir de los que quedaron sujetos al peso de la vigilancia de un hogar. procurad ayudar en lo que fuera posible, al llegar a vuestras casas. Vuestras conciencias os dirán lo que debéis hacer para la propia tranquilidad, y no queráis imponer lo que aquí oísteis a los que aquí no estuvieron. El mejor medio de enseñar es, pues, el ejemplo. Si fuerais empleados, procurad amar al patrón y ayudarlo, porque él de cualquier forma está ayudándoos a vivir. Si fuerais patrones, no os olvidéis de vuestros empleados, porque ellos os están ayudando a mantener vuestro nivel de vida. Vamos a confiar más en Dios y obedecer sus magnánimas leyes. Si trabajamos a favor del bien, ese bien vendrá a nuestro encuentro, esta es la ley. Soy el más necesitado para aprender, y acepto correcciones de aquellos que quieran corregirme, pues quiero aprender con Jesús. Nuestra comunidad cristiana va a partir, a través de sus seguidores, de los seguidores de Cristo, para todas partes del mundo, predicando el Evangelio y procurando vivirlo, para que la luz del amor y de la caridad se encienda cada vez más en favor de todas las criaturas. Muchos quieren seguirnos, y no exigimos que lo hagan, mas los que vengan deberán obedecer las reglas apoyadas por su santidad, el Papa Inocencio III, con el beneplácito de la Iglesia de Dios, a través de sus más célebres representantes. Francisco enmudeció el canto evangélico. Una brisa suave corrió por el recinto de la iglesia y un leve perfume aromatizó el ambiente del templo y todos sintieron confort en los corazones. En este éxtasis de predicador, el hombre de Asís se arrodilló en las lisas piedras del piso acogedor y oró con emoción en un gesto de humildad, en el que fue acompañado por todos los asistentes. Gran artífice de la verdad. Aquí estamos, en esta casa de tu corazón, como siervos penitentes en busca de la perfección, y queremos encontrar los medios, que se nos escapan de la razón. Te pedimos la paz, Señor, pero que ella no nos venga con el aspecto de la pereza. Te pedimos la luz, mas no permitas, Señor, que ella nos lleve a cruzar los brazos en el confort de las claridades. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a perdonar, sin apartarnos de aquellos que, a veces, nos ofendieron. Te pedimos, gran fuerza del universo, amor, pero mucho amor, sin que él exija nada de nadie. Te pedimos, Señor, que nos des el pan de cada día, sin que ese pan nos lleve al egoísmo, y que podamos repartirlo con los que tienen hambre. Te pedimos, Señor, consuelo, sin embargo, que nos ayudes también a consolar a los tristes y a los desesperados, todos los días. Te pedimos, Dios mío, Dios nuestro, que la salud se instale en nosotros, pero que no nos olvidemos de ayudar a los enfermos. Te pedimos, Señor, el techo, pero ayúdanos a abrir nuestras puertas a los que pasan frío. Te pedimos tu compañía permanente, todavía. Ayúdanos a acompañar a los desheredados, a los huérfanos, a los atormentados, a los que están en el vicio, a los criminales, a los leprosos, a los hambrientos de tu luz, porque sabemos que, sin esa convivencia, de nada nos valdrá pedirte lo que anhelamos. Jesús, bendice nuestra razón y aclara nuestros sentimientos, en el afán de sentir la luz de la verdad y multiplicarla por la presencia de nuestros ejemplos. María Santísima, sé nuestra luz, para que el amor brille dentro de nosotros como el sol de la vida. Bendícenos a todos, a nuestros familiares, a la humanidad entera, a los pájaros, a los peces, a los animales y a la tierra en la que vivimos. La iglesia de San Rufino, repleta, jamás vivió una emoción espiritual tan grande como en aquella noche. Los que asistieron a la palabra de Francisco estaban como las almas elevadas de esperanza. El Evangelio de Jesucristo se mostraba como era, verdadera puerta para la felicidad. Ningún sacerdote predicaba los preceptos del Maestro como aquel fraile, además hijo de Asís, hombre sin temor ante la verdad y pacifista ante la ignorancia. Francisco y sus compañeros salieron por la puerta de atrás, pero el pueblo los rodeó, abrazando y besando a aquel mozo como a un ángel, que liberaba a su alrededor algo de alegría y de paz para todos los sufrientes. En pocas horas, toda la ciudad de Asís sabía de la predicación del Evangelio proferida por uno de sus hijos. De la iglesia, solamente una persona salió, sin buscar al predicador Clara, embargada de emoción, por ver y sentir tanta luz espiritual. Sus pensamientos buscaban en todas las direcciones el porqué de aquella atracción por aquel hombre sencillo como las palomas y prudente al hablar como las serpientes. Olvidándose de su condición de nobleza, salió apresurada, entró en su residencia, se encerró en sus aposentos, y, echándose en la cama, sobre blancas sábanas, lloró sin parar, lloraba de miedo, lloraba de nostalgias, lloraba de amor, lloraba de felicidad, lloraba por sentir el encuentro de su camino, y se durmió, entregándose a los brazos de los ángeles. Francisco y sus compañeros salieron en dirección al campamento. En su mente surgía, de vez en cuando, la imagen de Clara con aquellos ojos de color barniz, cuya luz lo hacía pensar en sus sentimientos. En el silencio que nadie osara quebrar, monologaba con placer: Señor, ¿por qué esa criatura me mira por dentro del alma y me acompaña sin que las distancias sean un obstáculo? Que Dios la bendiga allá donde esté, y la sitúe en lugar donde nuestra Madre Santísima pueda vigilarla, con sus bendiciones y su amor. Conozco a Clara y a su distinguida familia, pero no conozco el destino de su corazón. Permite, Señor, que sea en tu paz, y en la paz de Cristo. Aquella fue una noche de gran alegría para todos los frailes, no solamente por la presencia del Espíritu Santo en los boca de Francisco, sino también por el amor por él demostrado a todas las criaturas. Cada vez más, sus discípulos se concienciaban de su gran misión ante la humanidad. Y todos cantaron hosanas al Señor. Aquella noche, Francisco no pudo dormir. Algunos frailes dormían en camillas, y otros en el mismo suelo. Francisco, a altas horas de la madrugada, se despertó preocupado, como testimonio de su amor para con los compañeros de jornada. Se hacía padre y madre de la comunidad entera, cubriendo un aquí, otro allá, entonando himnos de alabanza a Dios bajito para no despertarlos. Y agradecía a Jesús por la paz que disfrutaba, al ver a todos sus hijos espirituales reunidos, en un solo ideal, el de servir a la gran causa de nuestro Señor Jesucristo. Aquella noche, el cielo parecía más lindo y profundamente encantador. Francisco, místico y poeta por naturaleza, agradeció a Dios por la bondad y misericordia de colocar tantas lámparas para iluminar el infinito, de perfumar el ambiente de la tierra por intermedio de las flores, de hacer circular el aire por toda la tierra, como garantía de la vida. A solas, en éxtasis, agradecía al Creador por todo lo que existía en el mundo. Terminada la alabanza, sus lucidos ojos dejaban escapar las lágrimas, como respuesta de la alegría del corazón que ama verdaderamente, sin límites y sin exigencias. Se inclinó para el suelo, iluminado por la pálida claridad de la luna, y besó efusivamente las piedras que servían de almohadas a sus rodillas. No se sabe cuánto tiempo permaneció en esta postura de gratitud. Al salir de allí, a altas horas de la madrugada, se diría que el viento y los árboles manifestaban su suerte de poder alabar a aquel hombrecito desfigurado a los ojos de los poderosos de la tierra. Francisco, por el placer disfrutado con la oración a los cielos, renunciando al catre y a la posada donde dormían los discípulos, se encontró del lado de fuera de la comunidad, hablando consigo mismo: la naturaleza es la mejor casa. No es en ella donde viven los árboles, mis hermanos. No es en ella donde viven las aves, las flores y todos los animales. No es en ella donde todo lo que vive tiene acogida. Porque yo, mísero pecador, no puedo hacerle compañía. Recostándose al pie de una arboleda amiga, buscó una piedra, como almohada? Y dijo, en el silencio de la noche yo aún estoy encontrando una piedra para reclinar la cabeza, lo que mi maestro no tenía. Aunque no queramos, somos impulsados al confort. Y durmió tranquilamente. Ocurrió que se aproximaron a Francisco cuervos del plano astral inferior, para tentarlo. Era una pequeña falange de espíritus sensuales que, rodeando el cuerpo del peregrino, puso manos a su obra diabólica, de tentación al genio de la renuncia y de la bondad. Tres guardianes de la naturaleza, de proporciones impresionantes, corrieron en defensa de Francisco, pero, como por encanto, se les apareció un ángel que les habló con dulzura y amabilidad, sin que los hermanos de las sombras lo percibiesen. Dejen que Francisco sea atacado. Es necesario que por él, los cielos se manifiesten con la renuncia de la mujer al sexo, de la ropa al palacio, de la ignorancia al saber, de la familia a la humanidad, del hombre común a los reyes, de los sacerdotes al papa, del techo de la naturaleza a las grandes basílicas. No interrumpamos, pero estemos atentos para que nada pase de los límites, de forma que el abuso de las tinieblas no se transforme en olvido de los cielos, en favor de los que trabajan para la luz del mundo. Los tres inclinaron la cabeza ante el mensajero de lo alto, apartándose. La falange del mal acometió de la manera que quiso, haciendo desfilar mujeres desnudas en la retina espiritual de Francisco, siendo canalizadas todas las formas con el debido magnetismo hacia algunos centros de fuerza de hombre de luz. Algunas hermanas del mundo invisible se echaron junto al cuerpo del poeta de las estrellas, alborotando al sonido de ritmos inconfundibles e inconfesables. Daban pases de una forma extraña en el recorrido de la base craneana hasta la región sacroespinal, controlando la respiración y los gestos. Después, con las manos alrededor del árbol que le servía de lecho para el viandante de la paz, las tinieblas cantaron su himno de victoria con movimientos sensuales, por tener rodeado a Francisco de Asís, dejando solamente una salida, la perdición del mundo. Francisco despertó desesperado, miró a su alrededor y, dotado de una profunda sensibilidad, vio a todos los visitantes del mal, vestidos como demonios de la sensualidad. Quiso levantarse, pero no lo consiguió. Pensó en orar, sin embargo, la voz no le salía. Solo podía pensar, y él utilizó ese don con certeza, pidiendo a Dios y a Jesús recursos para liberarse de Satanás y su corte, que lo incitaban al mal. En la rogativa mental, lloraba, como un niño con hambre. Después de la oración, consiguió levantarse y hablar. Entre tanto, observaba que algo estaba diferente, sintiendo estímulos sin precedentes para el sexo. Avanzó un poco hacia adelante, pensando en Jesús, retiró de la cintura el cordón sagrado, se echó a un lado el manto y se azotó, sin piedad, el órgano genital. Dio algunos pasos más en pleno coloquio con los cielos, y, notando a la siniestra comitiva a su lado, se arrodilló nuevamente en el suelo y, con dificultad, hizo una oración en voz alta a Dios. En esos momentos, algunos transeúntes de la bohemia fueron atraídos, reconociendo al viejo compañero. Todos sonreían y cantaban, manifestando al peregrino su alegría. Este, estático, casi no los oía. Terminada la rogativa, se arrancó el resto de ropa que aún le cubría la parte del cuerpo. Mira hacia un antiguo arriate de rosas en el cual solamente quedaban retoños y espinas, por no ser época de flores, y, completamente desnudo, se tiró en el acolchado de espinas y retoños, retorciéndose y rodando de un lado a otro. Al sentir las espinas penetrar en su carne, la naturaleza inferior se enfrió, y, cuando se acordó que el maestro había sido igualmente coronado de espinas, se llenó de alegría y amor por aquellos seres invisibles que asistían al espectáculo de la renuncia. En aquel instante, una luz descendió de los cielos, y, tocando el pecho de Francisco, le iluminó todo el cuerpo. Ante aquella explosión maravillosa y policrómica, tanto los enemigos del Evangelio, que intentaban inspirar a Francisco para las tinieblas, como los trovadores, salieron en desbandada, sin mirar para atrás. Francisco se levantó con alegría, agradeciendo al Señor. Bendijo las espinas de la rosaleda teñidas con la sangre de su cuerpo, y partió, ya casi al amanecer el día, junto a sus hermanos, sin reclamaciones ni tristezas. Al llegar, despertó a todos como un general que vuelve de la batalla con la palma de la victoria, diciendo, «La paz sea con vosotros, hijos míos». Canturreando un himno a los cielos, por estar viviendo en la tierra, comenzó a hacer la limpieza de la casa y el primer desayuno para los comunitarios del amor. Con el sol ya en lo alto, aquellos hombres que asistieron al espectáculo de Francisco de Asís, ensangrentado por las espinas de la rosaleda, comenzaban a contar lo sucedido, y se agrupaba una gran caravana para ir al lugar, pensando que él hubiese sucumbido. Encontraron, con espanto, la rosaleda florida solamente en el área en que se dio el hecho, con estrías color de sangre viva en los pétalos, dando la impresión de querer hablar de amor. Toda la ciudad se estremeció con el fenómeno, de manera que, al atardecer, hasta la tierra, donde brotaban los rosales, ya había sido llevada, para servir como medicamento para todas las enfermedades. He ahí uno de los fenómenos del espíritu que, en su última reencarnación, tomó el nombre de Francisco de Asís, como un rayo de sol divino, para calentar a las almas en el hielo de la indiferencia, que sintió el amor de Cristo en su más alto grado que se puede meditar. Francisco y sus discípulos comenzaron a caminar, predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y, a veces, pedían de puerta en puerta para abastecer a la comunidad y dar a los pobres que encontraban o que iban a llamar a sus puertas. Nada era de ellos. Pedían y daban. No obstante, a la hora de pedir, daban algo de espiritual para los que donaban cosas materiales. No se olvidaban de la sonrisa, de la gratitud, y también oraban por ellos cuando estaban reunidos. Francisco, después de preparar a los discípulos en los conocimientos evangélicos y en sus reglas de conducta, los enviaba, como hizo Jesús, de dos en dos, a todas las ciudades de Italia, en el primer avance, para después ser enviados para el mundo. De vez en cuando, volvían a la convivencia en Asís, con nostalgias de los hermanos de la comunidad. Venían ansiosos para contar las historias y los fenómenos que ocurrían en sus andanzas. Francisco era el eje de la comunidad, que acabó llevando su nombre, como seguridad doctrinaria para sus profesantes. El hijo de Pedro Bernardone enviaba a sus discípulos a las ciudades que las almas pedían. Sin embargo, se reunían con sus compañeros en partida, y los hacía recordar muchas veces los dos mandamientos que transformaron la ley mosaica. Y aún los animaba, «Hijos míos, acordaos del deber de servir, y trabajad siempre donde estuvierais, para no ser pesados a nadie. Antes, repartir lo que tuvierais con los que lo necesiten. No os olvidéis de los enfermos, de los estropeados, de los presos, de los leprosos, de las madres afligidas, de las viudas, sin protección, y de los animales. Bendecid a los que os roban, y nunca os levantéis del lecho sin orar. Jamás os acostéis, sin primero entregaros a la oración, agradeciendo al Creador de todas las cosas, la vida, y todo lo que recibimos de la naturaleza. Observad lo que habléis a los otros, para que la lengua no sirva de motivo de escándalo. Siempre que el compañero caiga enfermo, dadle toda la asistencia, con desvelo y cariño, haciéndole todo como si fuese vuestro propio hijo. Estamos en urgencia de renuncia, y no podemos olvidarnos de la humildad en todos los momentos, de la fe a todas las horas, de la caridad cada vez que respiremos en el día. Siempre que partamos hacia algún lugar, pidamos a Jesús que vaya al frente de nosotros, y que los ángeles del Señor nos ayuden a pensar y a hacer lo que debe ser hecho. Nunca os olvidéis de la Madre de Jesús, pidiéndole a ella las bendiciones de la confianza y el ambiente del amor, que deberéis despertar en vuestros corazones. Todos salieron con esas advertencias. Francisco repetía muchas veces las mismas cosas, para que fuesen grabadas las directrices, y recordados los preceptos. Cada grupo llevaba consigo el pergamino de luz de la vida de nuestro Señor. A veces, recibía noticias de sus discípulos, y se regocijaba de alegría, por los elevados ejemplos, marcados por sus conductas. Desde el día en que habló en la iglesia de San Rufino, Francisco no olvidó más los ojos de Clara, que lo miraban con la máxima emoción que los sentimientos pueden manifestar. Cierta tarde, encantado con la naturaleza, salió canturreando una canción, observando a los pájaros, sin olvidarse de contemplar los cielos. Sin esperarlo, sintió una mano posarse levemente en su hombro, y decirla pasea con vosotros. Él, que estaba casi en éxtasis, tomó noción de sí mismo, y miró era Clara, acompañada por una criada de su casa, que luego se deshizo de la acompañante. Francisco respondió a sus saludos, lleno de alegría. Clara, sin intenciones de conversar, dio a entender que él dijese alguna cosa, y el hijo de Bernardone se valió de la oportunidad, sin rodeos, cordial y sincero. Clara, hija mía, hemos nacido en esta tierra acogedora y bendita. Tal vez nos hayamos encontrado muchas veces, sin que el corazón manifestase nuestros ideales. Pero, ahora, crecimos, y nuestras almas hablan de la realidad que la vida espera de nosotros. Nos vimos en la iglesia de San Rufino, y seguramente notaste mi ideal ante el llamado de nuestro Señor. Si no fuese demasiado peso para tus hombros, te llamaría con todas las fuerzas de mi alma, vamos. Sé que estás presa de una inexplicable emoción a los ojos del mundo, pero sé también que abrigas en el corazón fuerzas desconocidas hasta para ti misma, que podrán elevar tus ideales a las alturas inconcebibles de la tierra, para sentir la grandeza de Dios. No quiero contradecir las cosas del mundo, pues Dios sabe lo que debe ser hecho de, utilizando todo para un todo de paz. Entretanto, Él para nosotros está lleno de ilusiones, que a primera vista nos fascina, y nos muestra, en todas las direcciones, una felicidad pasajera. Nacimos bajo la égida del oro, y por nuestras venas corre sangre, que dicen que es noble. Vivimos, como aún vives, en palacios, con criados esperando órdenes, para que nuestra voluntad se cumpla. Gracias a Dios, ya me liberé del fardo incómodo de las riquezas, de la opresión de mi padre y de los compromisos de familia. Mi madre, debes conocerla, es un ángel, así como Harley Foley. Esas tres mujeres me ayudaron mucho en mi formación y me inspiraron en la belleza de la vida que estoy viviendo. Sus presencias me elevan y yo recibo algo que no merezco de aquellos corazones que me aman y que nada me piden. Que Dios las bendiga, así como a mi padre, y que Jesucristo los ayude a vivir bien. Pero, en cuanto a ti, la diferencia es enorme, Clara. Siento que tu vida se entrelaza con la mía en altos sentidos, que el propio corazón intenta esconder, para que no salga de las necesidades humanas. Tu mirada, en la iglesia de San Rufino, escribió algo en mi corazón, que nunca podré olvidar, haciéndome recordar cosas que no son de este mundo. Creo que Fray Luis estaba muy seguro cuando me reveló que vestimos cuerpos como hacemos con las ropas, pero el alma es siempre la misma. Eso debe ser una realidad que el futuro está encargado de anunciar, por los cuatro puntos del mundo, para que sirva de consuelo a todas las criaturas que sufren, lloran y padecen todo tipo de infortunios. Nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo, que se pierde en los dobleces inmensurables del mismo. La vida es un misterio, que solamente nos es revelado por los procesos del amor. Cuanto más ama la gente, en el quilate del amor que nada pide, Mas sabemos de las cosas escondidas de los que desconocen esa virtud por excelencia. Oigo, clara, la voz de nuestro Maestro Jesús, y Él ya trazó mi camino, que es el camino de la obediencia, del desprendimiento, del trabajo, de la paz, de la esperanza, de la caridad, y, por encima de todo, el camino del amor. No puedo dejar su compañía, para que yo no equivoque el camino. Ya existen alrededor de 300 de hombres, que componen nuestra comunidad, sabiendo todos lo que deben hacer de las propias vidas. Otro tanto de mujeres nos buscan, queriendo participar de este movimiento de Cristo. Entre tanto, en cuanto a eso estamos callados, esperando que alguien pueda dirigirlas, con la presencia de Jesús. Y ahora, siento que ese alguien eres tú. Serás iluminada por el don del amor, que ya reside en ti, esperando la voz de Cristo, y del tendrás las directrices, para que sigas con coraje, y aquellas que te acompañen serán tus ovejas, y, quién sabe, si mamá y Folino estarán entre ellas. Jarla tal vez no alcance esa felicidad aquí en la tierra, pero Dios, en su bondad y amor, le dará, donde fuera conveniente, la paz merecida. Francisco hizo una pausa premeditada, para dar tiempo a Clara de razonar y sentir la verdad. Cuando vio su emoción, la invitó a dar un paseo por aquellos alrededores, gesticulando con la acompañante y pidiendo para que ella se uniese a ellos, como testimonio de lo que él debería decir. Los tres caminaron en aquel ambiente de altas consideraciones, donde reinaba pleno silencio. Francisco esperó que Clara manifestase sus ideas, pero ésta no dijo nada. Continuaba sin pronunciar una sola palabra, como una planta sedienta de agua. En esa circunstancia, Francisco dijo benevolente, «Clara, lo ideal del hombre y de la mujer en el mundo es formar un hogar, y ese hogar, es por decirlo así, una simiente de Dios, que garantiza la continuidad de las criaturas humanas». Eso es maravilloso, es incluso divino. Entre tanto, hija mía, existen aquellas personas que vinieron al mundo para servir, como en nuestro caso, y su familia se llama humanidad. Nuestra familia, Clara, son todos los animales, aves y peces, todo lo que Dios hizo y que vive en el universo. No es que falte en nosotros el impulso de las cosas de la tierra. Él nos manda a hacer lo que los otros hacen. El instinto sexual no tiene barreras, y no obedece a leyes, atendiendo solamente su propia satisfacción. Todavía, en nuestro caso, él debe obedecer a los dictámenes del amor más puro y oír la disciplina más rigurosa del empeño con Jesucristo. Estamos en tarea de urgencia de ejemplos dignificantes de aquello que predicamos y que el Evangelio nos enseña. Eres bella, pero la hermosura de tu alma suple la del cuerpo. Vives en un palacio y tienes criadas a tu disposición, pero, te digo que todo eso es pasajero. Solamente son eternas las cosas del bien, la función caritativa y las leyes que el Evangelio nos revela. Eres joven, y seguramente no puedes asimilar, en la profundidad deseada, los preceptos de nuestro Señor Jesucristo. No obstante, su voz te llama para las cosas de los cielos, que vinieron a reformar y dar cumplimiento a los anuncios de su verbo de luz. Que la voz de Él sea la tuya, que su voluntad sea la tuya y que su amor se manifieste en tu corazón, en la proporción en que tu vida crece hacia Dios. Vuelve a tu casa, piensa en lo que te dije y obedece solamente a tu conciencia, pues tu felicidad depende de tu decisión. Caminaron juntos horas y horas. Francisco hablando, y Clara escuchando. En cierto momento, se sentaron en un árbol que el tiempo tirara al suelo, y se sirvieron de él, como si fuera un confortable banco, ofrecido por la naturaleza. Clara levantó la cabeza que mantenía baja, para escuchar con precisión los más sutiles preceptos recitados por Francisco, y habló como tomada de amor. Francisco, Nunca pensé que existiese tan grande felicidad como la que sentí dentro de la iglesia de San Rufino, cuando te vi, envuelto en el candor que te es propio. Cuando mis ojos encontraron los tuyos, en un clima de confianza que inspiraba mi corazón, me sentí transportada a una región que no sé explicar, cuya existencia no puedo concebir. Donde la vida puede ser llamada vida, por existir en ella solamente el amor, aquel del que siempre hablas, de pureza inconcebible. Con los años que tengo, me parece que huyo de las responsabilidades que asumí con Dios, en presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa luz que me bañó, me trajo a la realidad, y me volví anciana en experiencias, y ya comprendo lo que hablas, en la profundidad de mi ser. Sentí cosas extrañas referentes a tu persona, desde el impulso más grosero al que el cuerpo se hace unir, hasta el amor más puro que el corazón en Cristo pide que sea sentido. Quedé, y estoy, dentro de un enmarañado de fuerzas, cuyo objetivo por ahora desconozco. Sin embargo, siente el corazón firme y decidido para huir y vivir lo que Dios me determine, o lo que ya haya determinado. Comprendo tu palabra, y parece que identifico tu presencia, de suerte a confundir el tiempo en que vivimos, y ya observé que tu misión es grandiosa y necesita de quien te ayude a concretar este ideal, que sobrepasa todos los ideales de los hombres, incluso los más santos. Espero que tus manos estén siempre tendidas para nosotros, y que no falten en mi corazón tus bendiciones, en forma de estímulo, para que yo pueda vencer las ideas negativas y contrarias, comenzando dentro de casa y alcanzando a la humanidad, y espero que me ayudes a amarla del modo que recomienzas. Renunciaré a todo, para que todo pueda servirme de escuela, a enseñarme las primeras letras de la vida, en Dios y en Cristo. Siento que pesa en mis hombros el peso que me diste, cuando me revelaste la misión que deberé cumplir. Pero, te pido ayuda, porque me siento como una hoja al viento, dotada de coraje y disposición, pero sin condiciones de tener seguridad en las bases en las que debo apoyarme y proseguir. Desde el día en que escuché tu palabra, anunciando las cosas que te propusiste seguir, he tenido recuerdos cuyas raíces, te confieso, no sé dónde se asientan. Veo a Jesús en todas sus andanzas, predicando el Evangelio, curando enfermos y resucitando muertos. Veo a sus discípulos visitando ciudades y países, muriendo y viviendo por él. Asistí al drama del Calvario y a su gloria, en el tercer día, anunciando la vida inmortal para los discípulos. Solamente por eso, Francisco, ya soy feliz. Fuiste, para mí, la llave con la cual pude abrir las puertas de mi conciencia y ver un mundo desconocido, que pretendo conocer con más detalles, en nombre de Dios y de Jesucristo. La primera reacción que tuve para contigo fue física, pero esa emoción se transformó inmediatamente en gloria espiritual, y yo, incluso con la poca edad que tengo, no sé sentir otra cosa ante ti, a no ser amor de madre, amor de Dios, el amor, como dices, universal, que puede envolver todo y a todas las criaturas. Francisco, de ahora en adelante, puedes ser mi padre espiritual, porque la confianza que tengo en ti parece ser antigua, no obedeciendo al tiempo, ni a la distancia, si así puedo decir. Para recordarme de las cosas que no tienen contenido en los pocos años que vivimos, basta meditar sobre ellas, que todas pasan por mi mente, como si fuesen nubes agitadas por los vientos. Renunciar, para mí, Padre mío, no constituye ningún sacrificio. Representa felicidad. Perdón, por lo que veo, Fray Francisco, no me contraría. Representa alegría de vivir más. Representa el amor del que ya hablamos, que debe ser el fruto de la propia felicidad. Sin embargo, yo te pido, por misericordia, que me tiendas tus manos, para que yo pueda andar con más seguridad. Si Jesús, para muchos religiosos, significa un sol, para mí él es el cielo. Si María, para muchas mujeres, representa la estrella guía, para mí, Ella es el infinito lleno de ellas. Pretendo encontrarme siempre contigo, desde que me hagas esa caridad, porque es en ese intercambio, con tu presencia, que me formaré para los grandes emprendimientos que me esperan con otras compañeras. Francisco de Asís escuchaba todo demostrando alegría. Notaba de vez en cuando que el aspecto de Clara cambiaba, y la voz vibraba en el transcurso de las frases que, inspirada, componía. Verdaderamente, ella estaba siendo instrumento para que alguien del mundo espiritual hablase a Francisco. Lo mismo ocurría con él. Estaba siendo sellada la alianza de Clara y Francisco para la eternidad. Después de largas conversaciones, los dos se despidieron, llenos de alegría espiritual, y Francisco partió cantando hosanas al Señor por una victoria más de Cristo en los caminos del mundo. Y pensó íntimamente: las piedras están en el mundo. Basta juntarlas, para construir la gran casa de Dios.